Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Bucatrás. La Unión Campesina del Valle de Tras la Sierra suma a sus logros la creación de una escuela de género en territorio campesino, la Escuelita de Género de las Cortaderas, paraje rural del Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito, de Los Hornillos, en la provincia de Córdoba, entrevistó a Lorena Zamora, integrante de Bucatrás, quien nos brindaba detalles de la escuela y de lo que implica la misma para la comunidad campesina. Fue una apuesta a hacerlo dentro de la escuela campesina, con la idea de también como poder pensar a la escuela mucho más allá, digamos, de la educación formal, ¿no? Sino que también tenemos muchas otras maneras de aprender, muchas otras maneras de enseñar, ¿no? Y muchos otros temas de los cuales aprender, de los cuales la cuestión de género es una dimensión que atraviesa nuestra vida y que creemos que es necesaria repensarla. El primer encuentro fue pensar el rol de la mujer campesina, el rol de la mujer en el campo, no solamente pensarlo desde lo que hacemos en lo cotidiano, sino problematizando lo que decimos, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué a las mujeres nos toca el trabajo en lo doméstico, el trabajo con los animales, ¿no? Es algo que siempre fue así, que es ahora. Si siempre fue así, eso está bien o no está bien, ¿no? Como poder pensarlo y no tomar algo como natural porque siempre ha sido así, ¿no? Y estamos hablando de Dominguita, que tiene cerca de sus 70, ¿no? Entonces está bueno que también mujeres de esa edad, mujeres mamás, mujeres abuelas, mujeres jovencitas, muchas chicas de la escuela también están participando en este espacio de formación de género. Cuando hicimos un preencuentro donde fueron cerca de 35 mujeres, en el primer encuentro que fue hace 15 días, también estuvimos, sí, cerca de las 40 mujeres. Casa adentro hay resistencia, hay mucho para negociar al interior, ¿no? Claro. Desde cómo nos organizamos para que las cosas puedan quedar listas o cómo nos organizamos para, bueno, eso, que se pueda... ¿Y se asustan los hombres? Al principio sí, pero ya muchas mujeres vienen participando hace ya muchos años de la organización. Claro. Y también ya como que se va entendiendo la lógica, ¿no? Y nosotros tenemos un lema que dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, anunciaron la construcción de un centro de detención para inmigrantes en situación irregular. También participaron del acuerdo del Ministerio de Seguridad porteño y la Dirección Nacional de Migraciones. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Agostina Hernández Bolonia, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, quien analizó los retrocesos en la perspectiva estatal sobre estos temas. Si necesitas crear un centro de retención, es porque tu política va a estar orientada a perseguir a migrantes irregulares. O sea, si vos estás destinando un lugar, un inmueble, para determinada cantidad de personas que tienen que ingresar, estás virando tu política a la persecución. Hablamos de retención porque es el término que le da la ley de migraciones, pero en realidad nosotros consideramos que es una detención y que es una privación de libertad por infracciones administrativas. Bueno, de hecho, en el primer comunicado ellos ponen creación de este centro de alojamiento para migrantes para combatir la irregularidad, en el comunicado del 19 de agosto. En el transcurso de la semana modificaron 3 veces el comunicado, el último pusieron centro de alojamiento para la protección de los migrantes. Ayer directamente lo sacaron el comunicado, sí, y pusieron uno nuevo donde hablaban sobre una falsa denuncia, sobre una cárcel de migrantes, etcétera. Digo, la denuncia no fue falsa porque no hicimos especulación, solo salimos a hablar y a repudiar la medida luego de haber leído un comunicado de migraciones. El pasado viernes 19 de agosto, el ex comisario de la zona, Esteban Rivas, amenazó de muerte a un campesino en Jocolí, La Valle, que se encontraba dentro del campo comunitario que el ex comisario se pretende adueñar desde hace tiempo. Radio Tierra Campesina, en La Valle, Mendoza, habló con Lena Mozas, militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Un conflicto que viene desde años anteriores, ya desde el 2013, cuando un vecino, también de la zona, Esteban Rivas, ex subcomisario, se vinculó al parecer con una empresa y empezó a querer hacer acciones en el campo que está arriba de la zona de la estación para adueñarse de ese campo. Los vecinos, que son los que tradicional e históricamente usan el campo para pastoreo de sus animales, en ese momento armaron una carpa y unas tranqueras para justamente limitar cuál era la zona del campo que le pertenece a la comunidad. Y nuevamente, ahora hace una semana, volvió a ingresar al campo con una camioneta de la empresa Green S.A. y uno de los compañeros, vecino de la zona, que vive ahí justamente donde está la tranquera, cuando los vio, los fue a buscar para decirles que no podían ingresar al campo, que es un campo comunitario. En ese momento, Esteban Rivas se levantó la campera que llevaba, la ropa que llevaba, mostrando en la cintura que tenía un arma. Y le dijo a la otra persona perteneciente de la empresa, deja que este me lo atiendo yo, con una clara actitud de amenaza, de muerte. El compañero se sintió muy intimidado. El lunes 22 de agosto, Gendarmería y Prefectura realizó un operativo en las inmediaciones de la Escuela de Adultos SENS 454, donde pertenece nuestra radio FM Guaira Quimbal. Por este hecho, estudiantes, vecinas y vecinos del barrio fueron violentados por los efectivos con requisas y balas de goma. Desde el programa Nada Que Ver se entrevistó a Ismael Jalil, abogado de la Correpi, para que diera su opinión sobre lo sucedido. Bueno, una vez que me convocaron, me contaron que en las afueras de la escuela, en las adyacencias de la escuela y en especial tomando como objetivo a los chicos de la escuela, un dispositivo muy amplio comandado por Prefectura y Gendarmería Nacional, hipotéticamente estaban armando un operativo de control de las calles, pero que incluía la requisa y de algún modo la presencia activa sobre cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de La Guaira. Obviamente esto no a nosotros no nos sorprende, esto es algo que viene ya desde hace mucho tiempo, y cuando digo hace mucho tiempo, varios años, pero que en los últimos tiempos se ha acentuado y que tiene que ver con esta marca de la presencia de la fuerza de seguridad en el paisaje urbano, a punto tal que esta situación revela de alguna medida lo que es una concreta política, que es la de militarizar los barrios y la de ejercer sobre la ciudadanía un control y un disciplinamiento que para muchos, para todos los integrantes de esta comunidad, en este caso específico, se ha transformado en una verdadera amenaza contra la propia seguridad de los chicos, porque para nada es seguridad encontrar fuerzas represivas en las calles haciendo lo que hicieron esta semana con la gente del lugar. Porque, claro, los testimonios de las autoridades de aquí del colegio hablaban que en 20 años, hace 20 años que ellos están acá, y nunca tuvieron episodios de estas características. Por lo tanto, vos inferís en que hay alguna relación en cuanto al endurecimiento de las fuerzas de seguridad por parte del Estado con lo que ocurrió esta semana, digamos, ¿hay una relación directa? Siempre, claro, hay una relación directa, y además esto, insisto, esto mismo, por ejemplo, la gente de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad, hace rato que vienen sufriendo los efectos de lo que es el Cinturón Sur, el operativo Cinturón Sur o el operativo Centinela, pero esto ya está en la capital federal, diseñado por el propio Estado, en ese caso nacional, en aquel momento con el Ministerio de Seguridad, al frente de Berni. lo está sufriendo la población más, lo sufría ya la población más pobre de la ciudad de Buenos Aires, y ahora con el Ministerio de Seguridad en manos de la patética ministra Patricia Bullrich, bueno, lo sufre el resto de la población, ¿no? FM Las Chacras de Córdoba habló con Hugo Yasky, titular de la CTA, sobre la actualidad del país. Desde FM Las Chacras en Tras la Sierra, dialogamos con Hugo Yasky, titular de la CTA. Esto nos decía sobre el pedido a reaperturas de paritarias. Es el pedido de reapertura de paritaria que está formulado a partir del hecho de que los salarios han perdido aproximadamente 13 puntos con respecto a la inflación. El gobierno incluso se había comprometido a que si esto sucedía iba a reabrir la paritaria y no lo está cumpliendo, de manera que esto explica el alto acatamiento que tuvo el paro. Tras la unificación de la CGT, esto nos explicaba. Creo que es una nueva conducción que, bueno, asume en medio de esta crisis que estamos viviendo los trabajadores y los sectores populares, que tendría que dar respuesta. Hoy los compañeros de la CGT de alguna manera han expresado su decisión de apoyar la convocatoria a la marcha federal. Probablemente lo estemos anunciando el martes en una conferencia de prensa. Creo que quizás podamos iniciar un camino hacia el paro nacional, encontrándonos en movilizaciones como la marcha federal, que van a ser multitudinarias. Informó para Amar Argentina, FM Las Chacras, en la búsqueda de la buena noticia. Revistas culturales en alerta. Entre los días 16 y 17 de septiembre se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires el quinto Foro Nacional de Revistas Culturales Independientes. Entre charlas, talleres y publicaciones se presenta el informe 2016 sobre el sector. De cara al evento, Radio La Tosca dialogó con Nahuel Lag, presidente de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, por la situación preocupante que atraviesan a raíz de la falta de una legislación, la concentración en la cadena de producción y la profundización de las políticas públicas orientadas al modelo de mercados. Todos estamos tironeando en el día a día, laburando contracorriente para generar una nueva comunicación, un nuevo mapa de medios. Ahora, frente a una mirada de la comunicación que deja a la comunicación como un derecho y la empieza a ver como una mercancía, como una empieza a valorar las audiencias más que la tarea de los medios populares y comunitarios, que es comunicar las agendas reales de la sociedad, los problemas más cercanos de cada barrio, de cada provincia. Ante una mirada así de la comunicación, sin duda la crisis aumenta, y ante una crisis económica que estamos atravesando, estas estrategias que nos damos los medios comunitarios autogestivos se ponen en peligro. Hay revistas que han tenido que cerrar este año, eso ya lo habíamos relevado en el censo 2015 de Arecia. Ahora estamos realizando el censo 2016, eso no va a dar una nueva foto de qué ocurrió, pero sí ya sabemos que hay revistas que han tenido que cerrar, o revistas que, como vos bien decías, han tenido que achicar su tirada, han tenido que cambiar el papel para seguir saliendo, para que no se apague esa voz. Y también empezamos a notar desde el censo 2015 cómo empezó a aumentar la cantidad de revistas que salían solo en forma digital, que ya llegó, teníamos en los primeros censos un 8% de revistas digitales, y en el último llegamos un 25% de revistas solo digitales, mientras que hay un 44% que sigue manteniendo, pivoteando en los dos soportes, en el gráfico y en el digital, también como una estrategia de comunicación. Al mismo tiempo, Laga revalorizó la tarea de los medios autogestivos. Y somos revistas que tienen quizás 20 años en el camino, o revistas que están surgiendo, generando nuevos colectivos de periodistas, buscando generar trabajo digno, algo que en las empresas periodísticas cada vez hay menos, trabajo digno, cada vez se flexibiliza más, se concentra más. Entonces venimos tratando de generar conciencia. Por eso, la consigna de este año del foro es: juntas somos más grandes, ¿no? Tanto hablando de las revistas, empezando, siguiendo ese debate simbólico de aquello que nos quieren imponer de nosotros somos las chicas y las empresas políticas son las grandes, poniendo en crisis eso, mostrando que juntas llegamos a 1.200.000 lectores y con las webs llegamos casi a 3 millones de lectores. Digo, ¿quiénes somos los grandes ahí en ese sentido? Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.